Los deseos, cuentos de Fernán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los deseos. Había un matrimonio anciano que, aunque pobre, toda su vida la había pasado muy bien trabajando y cuidando de su pequeña hacienda. Una noche de invierno estaban sentados marido y mujer a la lumbre de su tranquilo hogar en amor y en compañía, y en lugar de dar gracias a Dios por el bien y la paz de que disfrutaban, estaban enumerando los bienes de la mayor cuantía que lograban otros y deseando gozarlos también. «Si yo, en lugar de mi acecilla», decía el viejo, «que es de mal terruño y no sirve sino para revolcadero, tuviese el rancho del tío Polainas, y si yo», añadía su mujer, «en lugar de esta, que está en pie porque no le han dado un empujón, tuviese la casa de nuestra vecina, que está en primera vida. Si yo», proseguía el marido, «en lugar de la burra, que no puedo ya ni con unas forjas llenas de humo, tuviese el mulo del tío Polainas. Si yo», añadió la mujer, «pudiese matar un puerco de 200 libras como la vecina. Esa gente, para tener las cosas, no tiene sino desearlas, quien tuviera la dicha de haber cumplido sus deseos». Apenas hubo dicho estas palabras, cuando vieron que bajaba por la chimenea una mujer hermosísima. Era tan pequeña que su altura no llegaba a media vara. Traía, como una reina, una corona de oro en la cabeza. La túnica y el velo que la cubrían eran diáfanos y formados de blanco humo, y las chispas que alegres se levantaron con un pequeño estallido, como cohetitos de fuego, de regocijo, se colocaron sobre ellos, salpicándolos de relumbrantes lentejuelas. En la mano traía un cetro chiquito de oro, que remataba en un carbunclo deslumbrador. «Soy el hada Fortunata», les dijo. «Pasaba por ahí y he oído vuestras quejas, y ya que tanto ansiáis porque se cumplan vuestros deseos, vengo a concederos la realización de 3. Uno a ti», dijo la mujer. «Otro a ti», dijo el marido. «Y el tercero ha de ser mutuo, y en él habéis de convenir los dos. Este último lo otorgaré en persona mañana a estas horas, que volveré. Hasta allá tenéis tiempo de pensar cuál ha de ser». Dicho que hubo esto, se alzó entre las llamas una bocanada de humo, en la que la bella hechicera desapareció. Dejo a la consideración de ustedes la alegría del buen matrimonio y la cantidad de deseos que, como pretendientes a la puerta de un ministro, les asediaron a ellos. Fueron tantos que, no acertando a cuál atender, determinaron dejar la elección definitiva para la mañana siguiente, y toda la noche para consultarla con la almohada, y se pusieron a hablar de otras cosas diferentes. A poco recayó la conversación sobre sus afortunados vecinos. «Hoy estuve allí. Estaban haciendo las morcillas», dijo el marido. «Pero qué morcillas, daba gloria verlas». «¿Quién tuviera una de ellas aquí?», repuso la mujer, «para asarla sobre las brasas y comérnosla». Apenas lo había dicho, cuando apareció sobre las brasas la morcilla más hermosa que hubo, hay y habrá en el mundo. La mujer se quedó mirándole con la boca abierta y los ojos asombrados. Pero el marido se levantó desesperado y, dando vueltas al cuarto, se arrancaba el cabello diciendo: «Por ti, que eres más golosa y comilón que la tierra, se ha desperdiciado uno de los deseos. Mire usted, señor, qué mujer esta, más tonta que una vara. Esto es para desesperarse. Reniego de ti y de la morcilla, y no quisiese más sino que te se pegase a las narices». No bien lo hubo dicho, cuando ya estaba la morcilla colgado del sitio indicado. Ahora tocó el asombrarse al viejo y desesperarse a la vieja. «Te luciste mal hablado», exclamaba ésta, haciendo inútiles esfuerzos por arrancarse el apéndice de las narices. «Si yo empleé mal mi deseo, al menos fue en perjuicio propio y no en perjuicio ajeno. Pero en el pecado llevas la penitencia, pues nada deseo, ni nada desearé, sino que se me quite la morcilla de las narices. ¡Mujer, por Dios! ¿Y el rancho? Nada. ¡Mujer, por Dios! ¿Y la casa? Nada. Desearemos una mina, hija, y te haré una funda de oro para la morcilla. Ni que lo pienses. ¿Pues qué? ¿Nos vamos a quedar como estábamos? Esto es todo mi deseo». Por más que siguió rogando el marido, nada alcanzó de su mujer, que estaba por momentos más desesperada con su doble nariz y apartando a duras penas al perro y al gato que se querían avanzar a ella. Cuando la noche siguiente apareció el hada y le dijeron cuál era su último deseo, les dijo: «Ya veis cuán ciegos y necios son los hombres, creyendo que la satisfacción de sus deseos les ha de hacer felices. No está la felicidad en el cumplimiento de los deseos, sino que está en no tenerlos. Qué rico es el que posee, pero feliz al que nada desea. Fin de los deseos. Grabado por Gribbon Jorn.